Bueno, era el embajador de Nicaragua en Argentina, José Luis Villavicencio Ordóñez. Vamos a la tanda. Ah, ¿querés un tema? Bueno, si quieren tema, ponemos tema. La sangre en la boca del lobo, Mariana Fajés.